Saben que cuando los romanos comenzaron a construir puentes y acueductos a lo largo de toda la República, toda Italia, Europa, de todo el mundo occidental, ellos adoptaron una forma de construcción muy particular que después pasó a la historia conocida como el arco romano. Vieron los puentes y los acueductos que al día de hoy están en pie. Este arco romano que ellos empezaron a usar tenía una particularidad, tiene una particularidad. Aquellos de ustedes que saben de ingeniería, que habrá acá presente a un ingeniero o un arquitecto, les pediría que no digan nada. Pero les voy a decir cuál es la particularidad, en lo que yo entiendo. Cuanto mayor peso hay sobre el puente, la fuerza se distribuye de tal manera que los pilares donde terminan el arco sostienen el puente. De tal modo que cuanto mayor es el peso, más fuerte es el puente. Cuanto mayor peso hay encima, más resistencia ofrecen los pilares, por todo un sistema de fuerzas que se encuentran unas con otras, que se traban piedra sobre piedra. De hecho, llevaban o muy poco o nada de pegamento, las piedras simplemente iban encajadas. Y el sistema de fuerzas y el equilibrio era perfecto. Tanto es así que todavía hoy Asia, África y Europa tiene estos testigos mudos de la ingeniería de los romanos que están todavía de pie en distintos lugares. Les digo esto porque si pudiésemos graficar de algún modo la fe cristiana, nuestra fe, creo que esta imagen del arco podría ser muy útil. Nuestra fe es como este arco romano, trabada piedra sobre piedra, en su centro, y toda la tensión la reciben sus dos pilares fundamentales. Las dos veces en que el Hijo de Dios eterno tocó, se hundió, se enterró hasta lo profundo de la tierra para sostener ese puente. Las dos veces en que el Hijo de Dios eterno se enterró y tocó la tierra hasta lo más profundo fueron la primera, la encarnación y su nacimiento en Belén. Nunca jamás fue pensado. Y Dios sorprendió y se enterró en la historia de los hombres. Y el segundo modo como el Hijo de Dios eterno se enterró en nuestra historia humana, en nuestros padecimientos y en nuestra pequeñez, fue en la pasión, en su muerte y en su resurrección. La Navidad y la Pascua son los dos pilares que sostienen nuestra fe. Y si uno de esos pilares falla, se derrumba todo. La Iglesia siempre lo entendió así. Y de hecho, a la fiesta de la Pascua la antecede un tiempo de preparación del corazón, porque es tan importante, llamado Cuaresma. Y a la celebración y a la fiesta de la Navidad también lo antecede un tiempo de preparación de nuestro corazón, que se llama Adviento. Hoy empezamos el Adviento, uno de esos pilares fundamentales de nuestra fe. Y este tiempo de Adviento comienza con un llamado muy particular de Jesús. Ya sabemos que el Adviento es la preparación para la Navidad, pero ¿será solo eso? ¿Será solo la preparación para la Navidad? En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice tres veces, en dos párrafos, tres veces nos dice esta palabra: estén prevenidos, estén prevenidos, no se queden dormidos. Tres veces. Es como cuando nosotros decimos enojados, te lo repito por tercera vez y decimos algo. Tres veces. ¿Querrá decir algo Jesús con esto? Un poco más adelante, en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, Él está orando en el huerto de los olivos. Y tres veces se acerca a Pedro y las tres veces lo encuentra dormido. Y le dice cada una de estas veces: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Velen y oren para no caer en tentación. ¿Por qué este tiempo llamado Adviento comienza de este modo? ¿No debería ser su inicio tierno y dulce como la Navidad y un pesebre? ¿No sería mejor comenzar el tiempo de Adviento diciendo: alégrense, van a ser el Salvador? ¿No sería mejor que fuera así? Ciertamente más adelante el Adviento lo va a decir: alégrense porque está llegando el Salvador. Pero hoy se nos pide otra cosa: velen, estén despiertos, esperen, vigilen, porque el Señor está viniendo. El tiempo de Adviento también nos recuerda esta segunda venida de Jesucristo. Él dijo que iba a volver y volverá. Por eso la actitud con que comienza el tiempo de Adviento es la que dice el Salmo 130. Mi alma espera al Señor más que el centinela a la aurora. Como el centinela espera a la aurora, espere Israel al Señor. Me atrevo a decir que es absolutamente necesario en este tiempo de preparación a la Navidad esperar al Señor y recordar su segunda venida, porque así como en la Navidad Él llegó de un modo que el mundo no lo percibió y que nadie se dio cuenta, pero entró en la historia, volverá en su gloria, sí, pero nos daremos cuenta nosotros, estaremos despiertos, ¿lo esperaremos todavía o vivimos o viviremos por inercia simplemente, como presos de un mal sueño? Por eso es necesario despertar del sueño, por eso es necesario empezar diciendo: estén prevenidos. ¿Qué significa entonces velar o estar prevenidos, que dice el Evangelio de hoy? Miren, estamos llegando al fin del calendario, al fin del año, y puede pasar que empezamos a hacer las cosas en este mes de diciembre, empezamos a hacer las cosas un poco por inercia. Ahí vamos y arrancamos cuando hayamos arrancado y estamos llegando a fin de año y bueno, vamos para adelante. Y queremos, en el fondo, queremos cerrar el año. Pero increíblemente se nos multiplican los compromisos. No sé si les pasa a ustedes, pero todos los años yo siempre digo lo mismo: voy a llegar a diciembre, me voy a preparar para la Navidad de modo que pueda, y no sé por qué se llena de cosas el mes de diciembre. El acto del colegio del más grande, del medio, del más chico, el acto de algún familiar, algún cumpleaños, algún evento en la empresa, en el lugar de trabajo, que es el brindis de fin de año. Al otro día te ves igual, con las mismas personas, pero tenés que hacer el brindis de fin de año y celebrar los logros del grupo de trabajo. Y está bien que sea así, pero se nos multiplican tanto las cosas en diciembre y estamos pensando en las vacaciones, si vamos, no vamos, terminamos de confirmar, hacer números. Y ya tenemos perspectiva del año que viene y hay que presentar proyectos también para el año que viene. Vamos sintiendo el peso de lo vivido, del año. Y como sucede en nuestro calendario civil, puede pasar también en nuestra vida de fe. Avanzamos como por inercia, nos hemos llenado de propósitos, tal vez algunos lo hayamos cumplido, lo hayamos puesto en práctica, algún otro propósito no y quedó ahí en el tintero, una vez más, después de nuestro retiro anual o de algún evento. Hemos mejorado en algún aspecto de nuestro carácter, pero en algún otro nos quedó algo por cambiar o por mejorar. Nos hacemos propósitos para terminar del año. Terminar el año, nos quedan 3 semanas y decimos: bueno, estas 3 semanas voy a lograr, no sé cómo, pero lo voy a lograr y voy a crecer en este aspecto o en aquel otro. El riesgo en nuestra vida espiritual es exactamente el mismo. Es la inercia y pensar que este mundo de algún modo es eterno. Atención, No se llega a la Navidad avanzando, pasando los días del calendario, los días del almanaque. No se llega a la Navidad avanzando simplemente. Se llega a la Navidad subiendo. Hay que subir nuestra fe porque es una fiesta de la fe. Y por eso comienza este tiempo diciendo: estén prevenidos, vigilen y oren. Levanten la fe, levanten el corazón. El Señor que vino y que vamos a celebrar su venida en la Navidad, dijo también que va a volver. Y para esperar la segunda venida de Jesucristo hay que tener el corazón muy en alto. Por eso el Adviento comienza así: estén prevenidos porque volverá. Es necesario en este tiempo entonces, y esto vamos explicando qué es vigilar, es ni más ni menos que mirar la eternidad, mirar un poco más allá de lo inmediato, mirar la eternidad. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás, dijo Jesús. Mirar la eternidad es mirar en primer lugar a Él, al Señor que vino y que vendrá, y desear el encuentro con Él cara a cara, de corazón a corazón, donde no va a hacer falta ya más palabras. Una mirada y lo dice todo. Mirar la eternidad es no solamente mirar a Jesús, nuestro Señor, sino mirar a sus santos, sus amigos y compañeros de lucha. Mirar la eternidad es mirar y desear la alegría del cielo y entusiasmarnos por eso. Mirar la eternidad es esperar todo consuelo de Él, quien enjugará todas nuestras lágrimas y va a cumplir toda justicia. Mirar la eternidad es tener una perspectiva más profunda del acá y del ahora. Les cuento un diálogo que tuve la semana pasada con un marino. Ustedes saben los hechos que son más que públicos del Ara San Juan. Y cuando recién se hace público este episodio del submarino, me acerco a uno de ellos que tenía dos amigos, compañeros de camada, de promoción, en el submarino. Y cuando me acerco a él, él estaba muy, evidentemente, emocionado, dolido, y me hablaba de, bueno, así es nuestra vocación, así es nuestra profesión, estos son nuestros riesgos, nos decía, me decía. Y en un momento me llamó la atención porque dice: padre, pero usted sabe bien, nosotros navegamos estos mares, pero nos preparamos para navegar otros mares y otros océanos. No podemos quedarnos con la mirada simplemente acá. Y eso me contaba que ese pensamiento era lo que a él todos los días le daba fuerza para volver al trabajo. Yo no solo vivo acá, vivo mirando la eternidad. Por eso mirar la eternidad no es una evasión. Le da hondura al tiempo presente y le da sentido al tiempo presente. No es vivir y ya, es prepararnos para un encuentro. Por eso les propongo en este tiempo de Adviento alzar nuestra fe, levantar los ojos y mirar hacia lo eterno, porque allí donde pongamos nuestros ojos vamos a poner nuestro corazón. Mirar lo que no pasa, lo que es verdadero, Jesucristo, que vino en la carne y que vendrá en la gloria. Y cuando venga, tendremos una alegría que nadie nos podrá quitar. Por eso les propongo en este tiempo terminar con hacer una jaculatoria muy sencilla. Una jaculatoria, saben, es una oración muy breve, donde uno abre el corazón y levanta esa expresión al cielo. Que la jaculatoria sea aquella con la cual termina toda la Biblia en el libro del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, porque te necesitamos. Los invito a cerrar nuestros ojos. Ven, Señor Jesús, en este tiempo de Adviento, que podamos mirarte a ti, mirar la eternidad. Ven, Señor Jesús, ven a nuestra familia, a nuestro trabajo, al presente. Ven, Señor Jesús, que te necesitamos. Los invito a que repitan en su corazón: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Queremos prepararnos para esta Navidad. Ven, Señor Jesús, y levanta nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Yeah.